già, già mi smuove di ciò. Che lo dejo todo y que mi ría. Debe haber algún maldito sitio con un cielo y una casa mía. Grandes héroes, gran poder, ¿qué importa? Luego no hay coraje, no hay valor. Sabes que llegar no cuesta tanto. Lo difícil es permanecer. ¿Qué haces tú para mantenerte en pie sin dejar? ¿Qué haces tú para discutir? Estoy nervioso, estoy ansioso, pero bien. ¿Cuántas veces ya yo mismo he dicho? Ahora pago todo y sigo aquí. Hoy no me levanto de la cama. Hasta el viernes yo me quedo aquí. Para cada decisión suprema, una calle larga, estrecha, caminaré tan empinada, tan extrema. Me la encuentro de frente siempre. ¿Y tú? ¿Qué haces tú para mantenerte en pie sin decaer? ¿Qué haces tú para discutir y no desfallecer? Yo que muero en el intento, ¿sabes qué? Estoy ansioso, pero bien. ¿Qué haces tú para mantenerte en pie sin decaer? ¿Qué haces tú para discutir y no desfallecer? Yo que muero en el intento. Estoy ansioso, pero ¿qué haces tú? Yo que muero en el intento, ¿sabes qué? Soy nervioso, estoy ansioso, pero